aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Amigos, bienvenidos una semana más a este programa de Aquí La Voz de Europa. Y este programa, esta semana, pues afrontamos la actualidad con mucha preocupación, no solo porque parece que de nuevo aceleran la agenda de la pandemia, no solo porque los pronósticos económicos y laborales para los trabajadores españoles son más que preocupantes, sino que también ahora vemos esta alianza anglosionista norteafricana contra España que amenaza nuestra integridad territorial, porque parece que apunta no solo contra el Sahara, sino también contra las Islas Canarias, víctimas en este momento de esta marcha verde promovida por nuestro enemigo marroquí. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros dos invitados de esta semana. El primero, como cada programa, es Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola Miguel, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Y esta semana también nos acompaña nuestro amigo Dark Celtic. Dark, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes. Encantado de estar aquí otra vez. Pues Dark, eres nuestro invitado de esta semana. Si quieres, pues empieza tú. ¿Qué crees? ¿Qué opinas de esta alianza, de este contubernio que el señor Trump con sus amos israelíes están organizando en el norte de África de la mano del Reino Unido y de Marruecos, y todos en una pinza gigantesca, no contra el gobierno de España, como nos quieren hacer creer nuestros mentirosos y nuestros manipuladores de la derecha liberal, sino que es una alianza contra España en la que está también metido el propio gobierno de España? Dark, ¿qué opinas? Bueno, pues algo totalmente previsible, ¿no? Además, en los últimos años Marruecos le ha estado comprando muchísimo armamento a los Estados Unidos y el dinero manda. Curioso es que también estén pidiendo ayudas para los fondos estos de desarrollo. Entonces están rearmándose, comprando armamento de última generación y a la vez piden fondos para el desarrollo. Curioso cuanto menos, ¿no? Además, también nos están ayudando a las mafias a meternos a todos estos inmigrantes. Solamente hay que echarle un vistazo a lo que está pasando en Canarias, ¿no? Ayer vi un vídeo de cómo unos de estos recién llegados le daban una paliza a un chaval, incluso dentro del hospital, y nadie hacía nada. Una cosa espectacular. Después los vecinos fueron a por ellos y la policía los detenía, ¿no? Y solo buscaban justicia. En fin, o sea, es que encima las autoridades están en contra nuestra. También un periodista que estaba grabando toda esta invasión fue echado por la policía, que salió en varios sitios. Es decir, o sea, tenemos al enemigo en casa. Marruecos está apoyando esta invasión totalmente. Además, no solo es la invasión migratoria, o sea, es que nosotros estamos con todas estas ideologías, el feminismo. O sea, quiere decir, ¿quién nos va a defender el día de mañana? Porque les feministes o la ideología de género, ¿quién nos va a ayudar el día de mañana? O sea, si nuestra juventud está totalmente perdida entre las drogas, el alcohol, la pornografía, los videojuegos. En cambio, la juventud marroquí no está tan ideologizada en ese sentido. Y desde luego ya tenemos 1 millón de marroquíes metidos en nuestro suelo. Es decir, el día de mañana, ¿a quién creéis que van a ayudar? Si se declara una guerra, ¿a quién creéis que van a ayudar? No van a ayudarnos a nosotros por haberlos acogido, eso desde luego. Y pues si esto continúa así realmente, bueno, ya no es el futuro, es que ya estamos en una situación límite. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, lo de Canarias, pero no es solo Canarias, es Andalucía, después los están repartiendo por el resto de la península. Es decir, que los vamos a ver, o sea, en nuestros pueblos, dentro de poco, si no los tenéis, los vais a empezar a ver, porque los están repartiendo por todos sitios. Y el día de mañana, cuando ocurra algo, pues tendremos al enemigo metido en casa, ni más ni menos. Sí, y encima lo gracioso es que se están quejando los marroquíes, y además es un argumento que está utilizando la propia derecha en España de que, claro, es que les estamos provocando. Es que Pablo Iglesias ha pedido un referéndum en el Sáhara y, claro, eso ha sido una provocación tan intolerable que Marruecos pues ha tenido que formar esta alianza. Es que esto es ya de risa. O sea, el mismo Marruecos que, como acaba de decir Dark Celtic, que nos está organizando una marcha verde, una invasión brutal de Canarias. Y que no es de ahora, que lleva años y años chantajeándonos con la inmigración ilegal. El mismo Marruecos que está bloqueando económicamente a Ceuta, Melilla, Algeciras y Canarias. El mismo Marruecos que nos envía miles y miles de menas que aterrorizan a la población española, una población española que está pagando con el dinero de sus impuestos sanidad gratis, educación gratis y todo tipo de paguitas para este millón de marroquíes que acaba de decir Dark Celtic, con el gobierno de España pagándoles un montón de dinero y dándoles un montón de equipamiento última tecnología. Y con todo esto, el que provoca es el gobierno de España, porque Pablo Iglesias dice que hay que hacer un referéndum en el Sáhara, que no lo dice Pablo Iglesias, lo dice la ONU, lo dice la legislación internacional, y encima los malos somos nosotros, los que provocamos somos nosotros, y los pobres marroquíes son la víctima de la película, y encima la derecha supuestamente patriota de España comprando estos argumentos. Esto es de película, Vicente. De película, y diría yo de película de terror. Película de terror. La pinza que están haciendo, bueno, lo del Reino Lahuita con Estados Unidos, aparte de esa ese reconocimiento en 1777 de lo que fue la independencia de los Estados Unidos de la metrópoli de Inglaterra, de Londres, habrá que recordarle a los señores norteamericanos que si no es gracias a nuestro Bernardo de Gálvez y a nuestras fuerzas residentes en el ahora actual territorio de Estados Unidos, en aquel entonces España, territorios de la Nueva España, pues no se hubiera podido dar la independencia de Estados Unidos. Digo porque en el, si ponemos en una balanza el haber y el debe, pues Estados Unidos a nosotros nos debe bastante. Y nos debe bastante más de lo que creemos, no solo en aquel aspecto histórico, sino en la historia reciente. Solo comentar que en los planes de Eisenhower visita España, precisamente porque España, pues en plena Guerra Fría, con el caudillo al frente, los americanos en sus planes teóricos de invasión de Europa tenían claro que lo único que no se iba a invadir, aparte de nuestra barrera natural, iba a ser España, porque los rusos no iban a poder con nosotros, con lo cual esa visita de Eisenhower, además de traernos material militar, también tenía algo de reconocimiento, como así en su día la prensa del régimen alardeó de ello. Quiero decir que nuestros vínculos con Estados Unidos también han sido, entre comillas, buenos, no han sido malos. Lo que ocurre es que desde la Segunda Guerra Mundial nos posicionamos en un principio de la Segunda Guerra Mundial al lado del eje, y después, dada la invasión del norte de África por las tropas del Afrika Korps y en el año 43 la invasión de África de las tropas aliadas para combatir a este Afrika Korps, quiero decir que el Reino de Marruecos en aquel momento se posicionó muy claramente al lado de Estados Unidos, y desde entonces están, hay un entente cordial entre ambos gobiernos, porque además, como bien ha dicho nuestro invitado, Dark Celtic, es Marruecos, además de chuparnos las ayudas que nosotros damos, recuerdo unos 80 millones no hace mucho, recuerdo ahora mismo el, pues eso, 8 millones que les acabamos de regalar en cámaras térmicas para su frontera, pues es un consumidor empedernido de producto militar norteamericano. Van a comprar el caza del F-35, que tenemos para nosotros, que compren el que quieran, es una mierda. Nuestro Eurofighter, capacidad de combate, creo que está paralelo, no es ni mejor ni peor. El Eurofighter tampoco es ninguna maravilla, pero el F-35 americano a mí personalmente no me gusta. Eso es una puntualización personal, pero huele muy mal porque no solo está Estados Unidos, sino también con el Reino Unido, han hecho, pues eso, formado ese triángulo de las Bermudas del Mediterráneo, entre Washington, Londres y Rabat. E Israel. Israel, sí, eso lo iba a comentar después, el reconocimiento de Mohamed que ha hecho Israel. Hablo de lo que es, lo que en, históricamente han sido siempre aliados, que han sido Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra también le hace la coba, en este respecto de Marruecos, le hace la coba a Estados Unidos. Sus intereses tendrá. Desde luego, sus intereses, tanto los de Estados Unidos como los de Reino Unido en este aspecto, no van en absoluto de nuestro favor. Por mucho que, bueno, Reino Unido ya os recuerdo que no está en la Unión Europea, con lo cual tiene una, su libre albedrío, antes no lo tenía, ahora sí tiene un libre albedrío para su política exterior, porque antes, aunque no, económicamente tuviera la libra, en bastantes facetas de la política europea debía seguir la cuerda de lo que Francia, se promovía Francia en Europa. Sí que está, Francia sí que está en la Unión Europea y también está apoyando esto, Vicente. Hombre, claro, el problema de Francia es que Argelia está posicionándose también en contra de lo que está haciendo Marruecos. Entonces, digamos que el enemigo natural de Francia en el norte de África, su aliado sería Marruecos contra Argelia, contra su excolonia. Entonces, esos movimientos son normales. Lo que no es normal es lo que nuestro gobierno está haciendo. Esa dejadez cuando Marruecos ya extendió sus aguas, no sé si jurisdiccionales, aguas internacionales, aguas sobre las que tiene capacidad, sobre las que tiene soberanía, las extendió casi hasta las costas de nuestras Canarias, y además, pues eso que estabais comentando de la invasión por parte de tropas marroquíes no regulares, que son los invasores que están llegando en patera, que nos están trayendo en patera, señores, con la patera no llegan, nos los traen, alguien los trae. Pues ya os digo que no pinta bien porque no nuestros intereses. La gente dice, bueno, es que España, yo ya lo dije en otro programa, no estoy a favor del Sáhara Occidental, que como excolonia nuestra, si no quieren saber nada de nosotros, pues allá se la añen. Lo que sí que es verdad es que internacionalmente hay un estatuto, la ONU reconoce la autodeterminación del Sáhara Occidental a esperas de un referéndum, que es lo que están esperando ellos. Pues desde los años, desde finales de los 60, 70, que se produjo aquella separación del territorio español. Que, por cierto, les dejamos las minas de Fosbucra, de fosfato, de las más importantes del mundo, las dejamos, vamos, perfectamente arregladitas. Se esperaron a que las tuviéramos terminadas y, por supuesto, pues en aquel banco de pesca sahariano, que ahora pertenece no a Marruecos, sino al rey de Marruecos, del cual depende, creo que el 90% de la flota pesquera, y sirve para hincharse los bolsillos. Por eso puede comprar tanto material militar a los Estados Unidos, porque tiene los bolsillos hinchados. Y además nosotros somos tan idiotas, como he dicho antes, que el peligro lo podemos tener fuera, pero no habría un peligro fuera o no sería un peligro ostensible si aquí dentro, en casa, tuviéramos alguien con, permitidme la expresión, un par de cojones, como si fue caudillo. Con Francisco Franco Bahamonde no hubo narices ni a saltar la valla de Ceuta y Melilla, ni se planteó ningún rollo en el Sáhara Occidental, ni tendríamos problema con las pateras que llegan a Canarias. Y la gente dirá, uy, Vicente, ¿por qué pones ese ejemplo? Muy sencillo, puedo hablar del caudillo, pero lo importante es la razón de Estado. ¿Qué razón de Estado hay ahora? ¿Quién tenemos a las riendas del carro desbocado de España que va hacia el abismo? ¿A Marlaska? Creo recordar que era Marlaska, ministro del Interior, a ese, de la barbita. Al señor Sánchez, que se dedica a pegar puñaladas traperas a todo Dios que se cruza en su camino para medrar y llegar a donde ha llegado. Todos lo sabemos, creo que no estoy diciendo ninguna novedad. Estos son, de verdad, estos servidores de sí mismos son los que de verdad nos tienen que defender ante todo esto que está ocurriendo. Permítanme que lo dude mucho. Están colaborando. Antes has hablado de dejadez del gobierno. No es dejadez, es colaboración. Aquí nos están vendiendo unos supuestos dos bandos enfrentados. El gobierno de España, por un lado, que se está comportando como, entre comillas, un provocador, que yo aún estoy esperando que alguien me explique cuál es la provocación que está haciendo este gobierno. Mira si ha provocado poco, que están yéndose al año 2003, aquella foto de Zapatero que se quedó sentado en el desfile para justificar la puñalada por la espalda y esta alianza que el señor Trump ha hecho con los israelíes, los británicos y los marroquíes. Esta alianza es muy antigua, desde hace más de 400 años. Lo hemos puesto en nuestro grupo Telegram. Os invitamos a que lo veáis, la antigua alianza anglo-marroquí contra España. Ya en la época de Felipe II se llevó a cabo esta alianza. Ya, como ha comentado Vicente, en la época de Franco también. A Franco también se lo hicieron. Hay que recordar que la toma del Sáhara empieza con Franco todavía vivo. Y ahora es un nuevo ataque de la misma alianza antigua. La diferencia es que Felipe II y Franco se enfrentaron a esta alianza anglosionista marroquí y el señor Sánchez y su banda, los chicos de Soros, están colaborando. ¿Acaso no son ellos los que están pagando a Marruecos? ¿No son ellos los que están enviando salvamento marítimo a la Guardia Civil a recoger a los colonos y a los mercenarios que envía a Marruecos, los envía a las Canarias y les ponen hotelitos de 5 estrellas? Está colaborando aquí. No hay ningún enfrentamiento. ¿Y la provocación cuál es? Que el gobierno de España tiene un poco de amistad con Venezuela, bueno, ¿y qué? ¿Y qué más da? ¿Acaso no tiene amistad el señor Trump con Arabia Saudí, el país que está financiando el integrismo islámico por todo el mundo, el país que simpatiza con ISIS y Al-Qaeda, el país que está financiando la islamización de España y la recuperación de Al-Ándalus? ¿Eso no sería una provocación también contra España? Y ya no vamos a irnos históricamente todas las provocaciones americanas como financiaron en su momento, cuando México, Cuba, Puerto Rico, Filipinas eran territorios españoles, como los americanos financiaron su independencia, como los americanos financiaron este criminal régimen del 78 que se ha cargado el país, que se ha cargado España. Y no vamos a hablar de quién mató al presidente de España, Carrero Blanco. No vamos a hablar de quién mató a miles de personas, miles de españoles en el tema del aceite de la colza. No vamos a hablar del 11M. ¿Qué saben los señores americanos de todos estos sucesos tan terribles y siniestros que han ocurrido en España en los últimos tiempos? Y encima somos nosotros los malos, somos nosotros los que les provocamos a ellos y poco menos que tenemos que pedirles perdón. Vamos ya, vamos, señores, váyanse a paseo, señores anglosionistas y traidores derechoides de España que les defienden. Dark, ¿qué opinas? Pues eso, el principal problema que tenemos es ese, que tenemos a los traidores en casa. O sea, son los nuestros los que nos están traicionando. Yo creo que Marruecos no sería más que un pequeño obstáculo en el camino si realmente hubiera aquí alguien en el poder que les hiciera frente como debe ser realmente, ¿no? Porque alguien con un mínimo de visión podría, yo qué sé, establecer relaciones más estrechas con Argelia, que es el enemigo natural de Marruecos, no sé, hacer algo, impedir la invasión migratoria, rearmarse, ¿no? Porque esa es otra. Somos de los que menos invertimos de toda la OTAN. Creo que no llegamos al 10% que se requiere, ¿no?, para 2024, pero ni de lejos. Creo que estamos en el 1,19%, con un equipamiento militar cada vez más obsoleto y, por el contrario, Marruecos cada vez un equipamiento militar más moderno. Y realmente, yéndonos un poco más a nivel de calle, con el tema de la invasión migratoria, pues ese es el ejemplo, el de ayer, del chaval que recibió una paliza, ¿no?, por increpar a unos menas que estaban acosando a unas chicas, pues recibió la paliza, ¿no? Y a nivel nacional es así. Parece que nosotros tenemos la culpa, ¿no?, por denunciar estos hechos y ellos son los buenos. Y realmente es una cosa espectacular, ¿no? O sea, tenemos un síndrome de Estocolmo que no podemos con él. Es así de claro. La mayoría de gente por la calle, lo único que está preocupado, obviamente, hoy en día es el tema del virus. Esto, claro, pasa desapercibido en un segundo plano. Los medios tampoco hablan mucho del tema, ¿no? Tratan de hablar de ello lo menos posible porque, bueno, obviamente no les interesa. Los canarios ya no pueden más. Hay un montón de vídeos subidos a la red donde hablan de los abusos que están cometiendo, sobre todo de noche, contra chicas. Ha habido violaciones, ha habido apuñalamientos. Y esto no hablan, pero es que esto... Yo, o sea, ya lo he comentado alguna vez aquí. Yo, cuando vivía en otro pueblo, ¿no?, cuando era pequeño y era una zona multicultural, ya había de esto. Y es que esto lo vamos a vivir todos tarde o temprano si esto continúa así. Y os puedo decir que la mayoría de marroquíes nos odian. O sea, odian este país que les ha acogido. O sea, y os puedo decir, la primera generación de marroquíes no nos odia tanto como la segunda. Y esos han nacido aquí. Pero pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en Bélgica. La gente cree que por arte de magia esta gente se va a integrar y que van a aceptar la democracia y todos los derechos de las mujeres. No, olvidaos, esta gente sabe a qué bando pertenece, lo tienen muy claro y nos odian. Y ese es el principal problema. O sea, no vamos a ser capaces de integrarlos. Tampoco tenemos la responsabilidad de ellos. Si ellos han decidido venir, tienen ellos la responsabilidad de integrarse. Pero ya hemos pasado ese punto, ya no hay vuelta atrás. Entonces, esto cada vez va tirando hacia una solución violenta, porque es que realmente se nos está acabando el tiempo para cerrar fronteras, para empezar con las deportaciones, y bueno, ya se está viendo, es que en las calles, con todo este tema de los menas, con los abusos, con las violaciones, con nuestra policía no haciendo nada, porque solo están preocupados de que la gente lleve la puñetera mascarilla por la calle, que esa es otra también, nuestra policía está dejando mucho que desear, nuestro ejército también. O sea, me han mandado por Twitter muchos mensajes privados diciéndome que el ejército está harto, que hay muchos soldados que están hartos, que no sé qué, pero es que luego a nivel no ves nada, o sea, no ves que suceda nada. O sea, cada día estamos peor, y veremos cuando estalle a quién se lleva por delante, pero desde luego va a haber que estar preparados para lo peor. Que la gente se vaya preparando y mentalizando de eso, todos los que podamos, que esto va a reventar por algún lado, porque esto va a continuar. Ceuta y Melilla, por ejemplo, yo creo que ya lo hemos perdido demográficamente, y es que ese es un tipo de guerra no convencional que están llevando a cabo, o sea, la sustitución demográfica. O sea, con los índices de natalidad que tienen, creo que superan entre 3 y 4 hijos por mujer, o sea, es que nos van a superar en 20 años, somos una minoría. Londres ya, por ejemplo, los ingleses blancos son una minoría ya. Ya son una minoría. Los bebés, o sea, el nombre más común en Londres para los recién nacidos es Mohamed. O sea, te quiero decir, es un tipo de guerra no convencional. Y o espabilamos o realmente nos van a sustituir demográficamente. Es que no hay otra salida. Sí, y aquí aparte el problema, y enseguida te paso la palabra, Vicente, el problema aparte de la traición ya pues esperada de la izquierda, que es izquierda, en España izquierda y traición son sinónimos, es la traición de la derecha. De la derecha liberal, que poco menos que está justificando esta auténtica puñalada contra España, repito, contra España, no contra Sánchez ni contra Iglesias, contra España. Porque claro, como están metidos sus queridos Reino Unido, su querido Trump y su querido Netanyahu, el primer ministro israelí, pues claro, la derecha liberal sionista ya sabemos a qué país sirve, y ese país no es precisamente España. Diciendo y justificando esto con una serie de idioteces como que el Sáhara, que es un trozo de desierto, pero vamos a ver, ¿cómo que un trozo de desierto? Si aquello es, ya solo por el terreno inmenso que es, cualquier trozo de tierra es riqueza siempre, pero encima un territorio con fosfatos, con recursos naturales, que se puede poner ahí energía solar en masa, y sobre todo, que es una plataforma para invadir Canarias y luego Ceuta y Melilla. Es alucinante que la supuesta derecha patriota, poco menos, que justifique esto y que 24 horas antes de este pacto echaba pestes de Marruecos, pero que en el momento en el que Marruecos rinde vasallaje al Estado de Israel, pues los Jiménez los Santos, los Roberto Centeno, los Germán Terz, pues pegan un giro espectacular en su discurso, y poco menos que Marruecos es un país serio, fiable y respetable, con el que claro que sí, tenemos que pactar, aunque alguno de ellos, incluso alguno de ellos, acusaba de estar detrás del 11M a Marruecos, ¿verdad, señor Jiménez Los Santos? Aquí lo que hay detrás de esta película es el plan israelí de aislar a los iraníes, a su principal enemigo. De ahí todos estos pactos de Israel con toda esta colección de países árabes del norte de África y de Oriente Medio. Y el tema de Venezuela es muy sencillo. El gobierno venezolano es el principal aliado de Irán en Hispanoamérica. Entonces toda esta gente quiere aislar a Irán y por eso ataca constantemente al gobierno venezolano, un gobierno al que por supuesto nosotros no defendemos, un gobierno que nos repugna, pero no os dejéis engañar, todos estos anti-Venezuela y este discurso anti-Venezuela solo esconde los intereses de Israel, no esconde los intereses de España ni del pueblo venezolano, es una agenda sionista que es la agenda a la que sirve esta derecha liberal traidora, por mucho que se disfrace de patriota y de defensora de España. Vicente. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, todo esto viene a colación de que una vez reconoce el Sáhara Occidental como territorio marroquí, pues los musulmanes, Mohamed VI, pues eso, reconoce a Israel y además no solo reconoce el Estado de Israel, sino que además pues se va a impartir religión hebrea e historia de Israel en los colegios de Marruecos. Por cierto, os recuerdo que en Marruecos hay dos religiones que son legales perfectamente. Una es la musulmana suní y otra es la hebrea. En Marruecos ya podía ser un judío, un hebreo, podía profesar su religión con sus sinagogas sin ningún problema. En cambio, iglesias no hay ni una, ni una. ¿Qué papel puede tomar Argelia? Bueno, la comunidad internacional es un poco de chiste, las declaraciones que tenemos, del señor Borrell. El señor Borrell, la Unión Europea, el señor Borrell, que es en este caso el jefe de la diplomacia europea, en un tuit con su foto, pues eso es. La Unión Europea saluda los pasos, leo, hacia la normalización de las relaciones entre Israel y Marruecos, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Sabemos los pasos importantes en las relaciones de Israel y Marruecos que fomentarán aún más la normalización de los lazos israelí-árabes, contribuyendo a los esfuerzos de paz en Oriente Medio. Es curioso, señores, bueno, al respecto de esto, los propios medios de públicos, de publicidad, de noticias, le preguntan al ministro de Exteriores marroquí, el señor Nasser Bourita, y al respecto de lo que cómo queda, ¿no? ¿Qué ocurre entonces si reconocemos a Israel? ¿Qué pasa entonces con Palestina? Y sale muy diplomáticamente de la pregunta, contestando que la postura de Marruecos en el asunto palestino no ha cambiado. ¿No ha cambiado la postura de Marruecos al respecto de Palestina? Habría que verlo. Desde luego, ahora políticamente no les interesa en absoluto hablar de Palestina. Por eso mismo no hablan. Y quiero tocar un poquito también el tema de que, como has comentado tú antes, Miguel, hay que jugar la baza de Argelia. Hay que jugar a la Argelia. Aparte de que con Argelia nos unen ya bastantes acuerdos económicos, entre ellos el del gas, acordados de los gasoductos que le dan alas a nuestra industria azulejera en Castellón y en otras partes de España. Tomará nuestros, como hemos comentado antes, de que tenemos a los traidores en casa, tenemos al enemigo jugando con nuestra camiseta, estos que lanzan balones contra la puerta, contra la portería propia. Para vergüenza y escarnio y inquietud del público, porque el público que está viendo el partido debería posicionarse ya. Estamos hablando, tocando desde aquí, desde nuestro altavoz, desde nuestro programa, tenemos que pulsar esa gente que tiene cierto poder. No solo transmitir nuestro mensaje de lo que está ocurriendo, sino hacer llegar a la gente que de verdad se puede posicionar, que se posicione de una vez, que le tire las orejas al presidente, que alguien haga algo de la gente que tiene poder, porque todo esto es anti-España. ¿Alguien puede ver este envite y la oportunidad de tener a Argelia en el norte de África como un aliado? Tampoco creo que a Argelia le haga mucha gracia que Marruecos se pueda apropiar de Ceuta y Melilla, porque económicamente tenemos buenas relaciones y porque geográficamente pues es fácil que podamos hacer entender a Argelia que históricamente son dos plazas nuestras y que deben continuárselo por esa vinculación que España ha tenido con el norte de África romano. Por favor, ¿alguien lo verá? ¿O continuaremos ciegos ante todo este desafío que se nos está planteando, no solo político, sino demográfico, económico? ¿Seguiremos jugando a las canicas con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña? ¿O de verdad cogeremos las banderas de la nación, un partido consecuente, unas posturas políticas consecuentes? Me da igual de qué partido sean, por Dios. Esto habrá que levantarlo de alguna vez. Por supuesto, no confío en absoluto en ninguno de los del régimen de 78. Ya sabéis que soy de los que aboga por acabar con él y empezar de cero. Tabla rasa, tabla rasa. Sí, sí, pero o sea, sí, perdona, termina. Alguien deberá hacer algo, alguien deberá posicionarse. No oímos a nadie del hemiciclo posicionarse a favor de la defensa a ultranza de España y nuestros territorios con la amenaza que tenemos en Canarias, en Ceuta y en Melilla, y sí, pues eso, tirar petarditos. ¿Para cuándo, hablando en términos valencianos, para cuándo una mascletá política ya y nos dejamos de los petarditos y de las tonterías para otro tipo de juegos? Porque lo que está reclamando hoy por hoy nuestra política exterior es un mazazo firme y unas posturas en defensa de nuestro territorio, de nuestra integridad nacional, duras y, vamos, propias de un país como debe ser España, con un país con significación histórica y peso en el mundo, ¿no? Como, pues eso, como estos señores de la multicultura que tenemos ahora gobernándonos están ya os digo, que no están por la labor. Y una noticia nada más, y te dejo, Miguel, perdona, pues eso, que Moscú también cuestiona este reconocimiento americano de la soberanía, acusa a Estados Unidos, esto es un poco rocambolesco, de violar el derecho internacional, pues eso, cuando Estados Unidos acusaba a Rusia, lo ha dicho con los mismos términos, como en la Guerra Fría, Estados Unidos acusaba a Rusia, en la Unión Soviética, de, pues eso, de extender sus tentáculos sobre Angola, Etiopía, Afganistán, Cuba, etcétera. Y también se posiciona Rusia, Moscú, se posiciona a favor de los derechos del pueblo palestino, con lo cual aquí también tenemos otra baza que, como siempre hemos dicho nosotros, vemos el resurgir de las nacionalidades del este de Europa, y creo que nos deberíamos alojar debajo de ese manto, o por lo menos tender la mano, porque ahora mismo son las posturas más cercanas a nuestros intereses, y sobre todo deben prevalecer los intereses de España como nación. Sí, es que ningún partido ha hecho nada, se ha quejado por este ataque a España, ni siquiera los señores de Vox, me imagino que por sus influencias pro-israelíes. Argelia, pues sí, deberíamos llevarnos bien, pero quizá lo primero que debería hacer este país es dejar de enviar pateras a Murcia, Alicante y a las Baleares, como hace también a diario. Un detalle que también habría que plantearle a estos señores argelinos. El tema de Rusia, es cierto que se ha opuesto a esta decisión, y es bastante gracioso cómo la derecha liberal traidora en España, pues claro, como ya no hay comunismo, como ya no hay Guerra Fría, pues se han inventado directamente una película en la que unos malísimos comunistas rusos están por ahí en Canarias y en el Sáhara ocultos, no se sabe dónde, y claro, se quieren apropiar con esos territorios, y claro, Marruecos y sus aliados pues mueven ficha, se adelantan y los ocupan ellos. Una historia ridícula, sin pies ni cabeza, pero es la que está utilizando esta derecha liberal con la excusa de ese comunismo, que no sé ellos exactamente dónde lo ven, para que sus amos marroquíes y anglosionistas se queden con los recursos energéticos de la zona del Sáhara, pero también de las Canarias, ese petróleo y esos minerales de altísimo valor que se descubrió en aguas canarias hace poco y que también están detrás de este asunto, como lo está el señor Donald Trump. Y ya empieza a ser esto un poco preocupante. Siempre hemos hablado de el movimiento QAnon como una secta peligrosa y destructiva que estaba haciendo mucho daño a la disidencia, pero estamos empezando ya a ver, o yo por lo menos, que hasta incluso pues el señor Trump empieza a ser peligroso para los intereses de España, porque vemos cómo se ha metido de lleno de la mano de Israel, apoyando a nuestro principal enemigo geoestratégico, y la derecha, el sector patriótico español, que debería haberse opuesto a este movimiento de Marruecos, pues como he dicho antes, lo ha aplaudido con la excusa de que, claro, si el Mesías faro de Occidente Trump apoya esto, es que tiene que estar bien. Y claro, la gente pues en España lo tiene que apoyar. Tiene que apoyar que Marruecos se quede con el Sáhara, y vete tú a saber si con Canarias, Ceuta y Melilla, y con lo que venga bien, siempre que lo mande el gran Mesías Trump. El gran Mesías Trump, que acaba de aplaudir la aprobación y la inyección masiva de la vacuna transgénica de Pfizer y de Bill Gates en su país, en los Estados Unidos, y que acaba de recibir, aunque la denuncia no la puso él, la puso el estado de Texas, pero nuevamente el Tribunal Supremo americano pues rechaza las pretensiones de aquellos que supuestamente, y recalco lo de supuestamente, quieren destapar el fraude electoral, porque yo ya empiezo a mal pensar y ya empiezo a sospechar que aquí los de siempre, los sionistas, están detrás de los dos bandos, y que todo este movimiento que supuestamente está investigando el fraude electoral, pues vete a saber si es un movimiento de falsa disidencia que se dedica a aburrir a la gente, a marear con recursos, con información falsa, como hacen los cuaneros constantemente, y al final la gente, por puro aburrimiento, acaba abandonando este movimiento. Ya se ha certificado la victoria de Biden, y ya veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas. Dark Celtic, ¿qué opinas de lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, pues que, como bien dices tú, la verdad es que ya empieza a cansar un poco el tema. No sabemos quién va a ser el presidente. Yo creo que, mira, realmente yo creo que he perdido ya la fe, y creo que se va a imponer Biden. todos los recursos que presentan los republicanos se rechazan. Trump dijo hace poco que iban a seguir luchando. Yo ya no sé si es verdad o si todo esto es un paripé. Es que realmente no sé qué pensar. A veces hay días que pienso que sí, que él está realmente en el lado de los buenos. Otros días que pienso que está metido en el ajo. Cuando le vi en plena catarsis, ¿no?, de recuentos y de fraudes, y le vi yendo a jugar al golf, dije, pero esto qué es, no sé realmente qué pensar. No sé si también, por supuesto, dentro del movimiento republicano están infiltrados muchísimos globalistas, muchísimos sionistas, o sea, eso que no le quepa la menor duda a nadie. Y en caso de que Trump sea el salvador del mundo, va a tener que luchar principalmente, ya no solo contra los demócratas, sino dentro de su propio partido, tiene que, pues lo que decía él hace años, ¿no?, tiene que drenar mucho pantano dentro de su propio partido. Después tampoco me fío mucho de la Corte Suprema, de las revisiones que están haciendo los diferentes estados. Y al final, hasta el 6 de enero, que tienen que ya nombrar un presidente sí o sí, pues vamos a ver lo que pasa. Pero la crispación en la calle está aumentando, cada vez hay más protestas de uno y otro bando, más choques, más violencia, y quién sabe, quizás sea eso lo que precisamente estaban buscando, ¿no? Una confrontación civil en los Estados Unidos, en la primera potencia del planeta, y con ello debilitarla aún más, ¿no? E imponer pues la agenda que quieren implantar en todo el mundo. En base a por ejemplo, lo que tienen montado en China, ¿no? Creo que ese es el modelo que quieren exportar al resto del mundo, control total y absoluto de la población, y cuando una vez debiliten la primera potencia del mundo, ya está, pues vamos a llamar la supuesta resistencia, ¿no?, patriótica, pues una vez que quede derrotada ya tener vía libre. Pero vuelvo a repetir, yo no estoy seguro de que sea realmente una disidencia real. Creo que hay gente dentro del movimiento de Trump que sí que realmente lucha, ¿no?, por quitarse esta gentuza de encima, pero no sé hasta qué punto Trump está comprometido, no sé hasta qué punto Trump realmente está luchando contra ellos, porque si finalmente nombran a Biden, no creo que haga nada. Simplemente pues seguirá pataleando. Y en estas situaciones, quiere decir, si ya no hay esperanza para los Estados Unidos, que supuestamente es la mayor democracia del mundo, ¿qué esperanza tenemos aquí, ¿no? En España, o sea, ya ni te cuento que también aquí hubo denuncias de fraude. O sea, si todo está controlado digitalmente, si nuestro voto, si pueden votar los muertos, o sea, ¿qué sentido tiene la democracia? Y después viene aquí la derecha patriótica y nos dice que no, que al esperad, en 4 años podéis volver a votar y ya veréis que a la próxima sí. Y con esa estrategia pues mantienen tranquilita a la población, ¿no? Porque la hacen creer en una ilusión que jamás se va a materializar, que es lo de los 4 años. Y la verdad, si en Estados Unidos ha habido semejante fraude, pero es que ni siquiera lo has tenido que seguir al día para darte cuenta de que haya habido un amaño espectacular, si en Estados Unidos se hace eso, ¿qué no se hará en el resto de países? ¿Qué no se hará en España? ¿Qué no se hará en Francia? ¿Qué no se hará en Alemania? Es decir, ¿qué esperanza tenemos? O sea, si ya nos quitan la supuesta maravillosa democracia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos queda a los patriotas? Pues realmente algún día nos tendremos que levantar y tomar las calles. Es que es así. Es la única opción. Nos están estrechando tanto el cerco que la única opción que nos va a quedar en un futuro es realmente montar aquí una revolución o salir a la calle o realmente tomar el poder por la fuerza. Porque es que si no, no nos están dejando otras vías. En su juego democrático nosotros no entramos, punto. Y no vamos a ganar nunca. Entonces, la gente quiero que empiece a despertar con respecto a este tema. Que si en Estados Unidos se hace eso, aquí no hay ninguna posibilidad de que haya un cambio mediante el voto. Yo ya lo siento, pero hay que empezar a despertar la gente con respecto a este tema y con respecto a la mentira democrática que nos han montado en este país, en este caso desde el 78 con el bendito régimen. Sí, da la sensación de que la misma mano mueve los hilos de los dos bandos en Estados Unidos, y yo ya he llegado a la conclusión de que QAnon para mí es inteligencia israelí directamente. Es extrañísimo tanto que hablan de la injerencia extranjera en Estados Unidos, de Venezuela, de Alemania, los ordenadores de Frankfurt, de Barcelona, de los chinos. Nunca hablan de la mayor injerencia de todas que ha habido desde hace décadas en ese país, que es la israelí, y perfectamente pueden querer lo que dice Dark Celtic, crear un conflicto interno civil dentro de Estados Unidos, o al revés, un conflicto del país contra China, porque sí que hay una voluntad clarísima de este movimiento QAnon de utilizar esa cortina masiva, ese desvío de atención constante contra China, y nunca jamás nombrar la influencia israelí en Estados Unidos, que todos sabemos que es enorme. Vicente, brevemente, ¿qué opinas de todo esto? Pues que espero que vengan los Reyes Magos el día 6 de enero. Es el 20 de enero. Ya sabéis que, sí, no sé si es el 20, el 6, sí, creo que es a mitad de enero. He dicho un poco de cachondeo apuntando. Creo que es el 6 o la primera, o dentro de la primera quincena. El 6 es algo, no sé si el 20 ya se elige definitivamente. Entonces me he confundido. Sí, el 6 creo que se proclama y empieza el cambio de poderes hasta el nombramiento oficial, o al revés, es un nombramiento oficial, y después empieza el cambio de poderes hasta la toma del cargo, la posesión del cargo. Mm. Pero vamos, independientemente de ello, pues nada, yo abundo, sigo en lo mío, lo siento. Soy RQR. Giuliani dice, ¿tendrá algún tribunal el coraje de escuchar a 1000 testigos que han jurado bajo pena de cárcel? No los oyen. Solo se oyen juicios de las cadenas de información. Repito, lo mismo de siempre. Hay unas imágenes de Trump en los tradicionales juegos deportivos militares que enfrentan la Armada con el Ejército. Son tradicionales, son pruebas deportivas, como si fueran unas mini olimpiadas militares. Y es recibido por el público asistente, quiero entender que son tanto militares como familias de militares, a gritos de USA, USA. Tienes mucha razón, Dark Celtic, creo que ya lo hemos comentado en el programa, que Trump, uno de los problemas importantes que tiene es dentro de su propio partido, Partido Republicano, como se ha visto en algunos de los estados donde se han reclamado los votos, estaba trabajando contra el propio presidente, por falta de afinidad con el proyecto del presidente Trump. Y otra nota que tengo por aquí, John Roberts, el presidente de la Corte Suprema, aparece en la lista de vuelos del jet de Epstein, que trasladaba invitados a la lista, a su isla del placer. Eso sirve únicamente la nota para abundar también en tu argumento, Darcy Altini, que está todo podrido y que poco tenemos que hacer. Esta democracia, bueno, a los que no hemos creído nunca en el sistema democrático, tenemos claro que esto tendría que ha tardado 40 años en ver aparecer el cadáver, pero bueno, hemos ido escarbando durante 40 años y al final el cadáver ha salido a la superficie y todo el mundo puede oler la podredumbre y el olor a muerto de esta democracia, de este sistema podrido democrático que se apuntala en las mayorías para conducirnos a todos como borregos. O sea, ser mayoría no significa tener la razón. Que debemos tomar el poder, que tenemos que establecer algo fuera del sistema, pues sí, habrá que planteárselo ya de alguna vez, porque lo que está claro es que, como también, abundando tu argumento, dentro del sistema está claro que no podemos hacer nada. Toda esta corrupción que estamos viendo que aflora en Estados Unidos nos viene muy bien a la sazón, pues para notar que todo lo que está ocurriendo aquí, pues que tantas dudas que habían al respecto. Estas cosas ya al final la duda ofende, y no permito ya a un patriota que no me diga que esto, que este sistema democrático aquí en España es legal, es de verdad, esto es una democracia. No lo permito, no lo consiento. Aquí habrá que despertar ya de una manera radical, porque con este sistema democrático, con esta podredumbre, con este cadáver muerto, con este zombie ambulante de democracia que tenemos en España y en el mundo, que por eso se está apoderando el globalismo de nosotros, por eso ese tecnocomunismo sionista que quieren imponernos en todo el mundo se apoya en el otro bloque para acabar de podrir a este cadáver de la democracia blanca, de la democracia europea, de la democracia que conocemos históricamente, pues eso simplemente va a ser un sepulcro blanqueado, porque aquí no va a haber nada ya que rescatar, sino acelerar su caída todo lo posible,

su agenda. Vemos cómo el Banco Central Europeo sigue convirtiéndose en el megabanco europeo al que todo el mundo rinde sumisión. Vemos cómo el agua, un bien tan básico como el agua, comienza a cotizar en bolsa en Wall Street con los peligros que esto puede suponer. Vemos cómo el Reino Unido, ese país al que supuestamente el Brexit había venido a liberar, pero va a ofrecer un carnet del buen ciudadano globalista, es decir, del buen ciudadano vacunado, menuda estafa, la del Brexit, casi lo mismo si el futuro no lo remedia que Donald Trump. Y bueno, muchas noticias bastante preocupantes y esta agenda globalista que se acelera. Amigos, Vicente, Dark, ¿qué pensáis? Vale, bueno, pues efectivamente cada vez dan pasos más grandes estos globalistas, ¿no?, para implantar su agenda. Ayer o antes de ayer vi lo de la noticia del agua. Un directivo de Nestlé decía que había que privatizar el agua, que no se tenía que considerar un derecho humano. Obviamente los recursos para ellos y para el resto de pobres, el 99,9%, pues vivir en la miseria, ese es el plan que tienen para nosotros. Reducir la población, vacunas, ahora dicen, no sé en qué país han detenido la distribución de las vacunas de Pfizer, ¿no?, porque dicen que no están seguras de su efectividad y de los efectos secundarios que pueda provocar. Ha sido todo un movimiento para enriquecer una vez más a las farmacéuticas. La gente absolutamente aborregada. La mayoría de la gente que conozco se quiere poner la vacuna cuanto antes. Realmente no sé qué pensar. A nivel de calle, la gente está muy, muy aborregada. Creen en el sistema, les han metido un miedo atroz, y eso, cuando una persona está aterrorizada, pues se deja hacer, literalmente. Creen en cualquier salvador y en este caso pues es el salvador es la vacuna, ¿no? Que ahora se están peleando todas las farmacéuticas, ¿no?, a ver cuál es la más efectiva, sin tener en cuenta los efectos secundarios, que han muerto algunos que la han probado, otros han tenido efectos secundarios muy serios, como es la parálisis de Bell. Y la gente pues tiene ganas de que salga la vacuna porque creen que con ello se va a acabar las restricciones, se van a acabar las mascarillas y se va a poder hacer una vida normal de nuevo, ¿no? Pero ya han avisado que de eso nada, que las restricciones de aforo, las mascarillas y todo eso va a continuar. Entonces, yo no sé cómo la gente no ve lo sospechoso y la podredumbre, ¿no?, que hay en todo esto. La vacuna no ha venido aquí para salvarnos ni para devolvernos la normalidad. Probablemente nos vayan a impedir viajar en un futuro. Vi unas declaraciones de un director de una aerolínea, no me acuerdo qué aerolínea era, que dijo que en un futuro iba a implantar el famoso pasaporte, ¿no?, que si no estabas vacunado, pues no ibas a poder viajar en su aerolínea. Y bueno, es que da igual, porque si aunque te dé igual no viajar, aunque te dé igual no volverte a montar en un avión, pues te van a poner otro tipo de restricciones hasta que al final te digan, no, es, mira, como a pesar de todo sigues sin querer ponértela, pues mira, la vamos a hacer obligatoria y adiós. Ya ha dicho el gobierno que de momento no va a ser obligatoria, pero va a venir eso seguro, va a venir, ¿no? Y pues nada, yo voy a luchar, a mí me la van a tener que poner muerto, ya lo he dicho mil veces, y que en una enfermedad que, creyéndonos los datos oficiales, tiene una tasa de supervivencia del 99,96%, pues realmente creo que la mejor vacuna es mi propio sistema inmunológico y no necesito meterme nada raro, ¿no?, de ninguna farmacéutica para enriquecerlas aún más. Así que nada, esa es mi opinión. Sí, lo del agua es bastante preocupante, más aún cuando la ONU acaba de decir que en el año 2021 puede haber una hambruna bastante importante. Ya veremos qué consecuencias tiene esto en el tema de la inmigración masiva y nos vuelve a recordar la importancia, pues, de tener la mayor soberanía alimentaria posible. Y ahí vamos de nuevo a esos fosfatos del Sáhara, que según muchos tontitos de la derecha liberal, pues es un desierto, un trozo de tierra, de arena, que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Pues así nos va con estos grandes pensadores que tenemos en España. Vicente, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué voy a opinar? Pues nada bueno, ¿qué voy a opinar? Esto es, ya no lo que estáis comentando, lo que ha comentado Darcelti del tema vacuna, que ya me parece suficientemente grave que quieran jugar con nosotros y eso. Es todo. Tú has comentado, Miguel, al principio de la introducción de este segundo tema, la aceleración de los planes de globalización. Señores, el Banco de Crédito Europeo va a imprimir de la nada otro medio billón de euros en planes para continuar dando ayudas a los países con el plan aquel que empezaron a principio de año con el tema del coronavirus y amplía hasta marzo del año 22 las medidas económicas antivirus. Haciendo caso omiso un poco a lo que le decían los mandamases de Europa, Macron y Merkel, la señora Christine Lagarde ha creído conveniente que se puede hacer y lo hace. Entonces, ¿quién manda de verdad la Unión Europea? ¿El mercado común del carbón y del acero o la verdadera integración política que, entre comillas, promovían todos estos países europeos entre nosotros para un acercamiento cultural, etcétera, porque las compartimos raíces históricas y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Recuerdo, como decimos, otra vez la muletilla de que decimos en casi todos los programas, cuando hablamos de esto sí lo decimos siempre, pero lo decimos siempre porque hay que grabárselo en la cabeza a machamartillo, hay que repetirnoslo una y otra vez. Todo el dinero que se imprime de Ciclostil y que nos prestan hay que devolverlo con intereses. Estamos empeñando nuestro futuro. Y nuestro país no tiene precio. España, Francia, Italia, Portugal, Grecia no tienen valor, señores. No se puede imprimir papel para comprar países, para comprar deuda de países. Porque va contra natura. Estabais comentando de la manera más triste del mundo que el agua ha entrado a formar parte de las bolsas. Yo directamente lo he dicho, que para cuándo vamos a abolir las bolsas. ¿Qué es, señores, la bolsa? El sistema de especulación económica más grande del mundo. Si no queremos que se especule con nuestra economía, hay que acabar con la bolsa. No se puede invertir en bolsa, se debe invertir en todas y cada una de las empresas que naturalmente buscan una financiación para medrar, para comprar material, para introducirse en nuevos mercados, para I+D, para lo que sea. Pero todo eso no puede pasar por el tamiz de la bolsa, porque el tamiz de la bolsa ya sabemos que está dominado por los grandes capitales del mundo que juegan en ella, así se llama, entre comillas, jugar en bolsa. Señores, la bolsa no es un juego, en la bolsa nos va la vida. Y la prueba la tenéis en que van a poner en bolsa el bien más preciado de la tierra, el agua. Que como bien sabemos, esta agenda del nuevo orden mundial, la agenda 2030, el 2030, pues, ¿tenéis claro vosotros que vayan a querer repartirla? Porque yo tengo bien claro que no la van a querer repartir. Es como cuando hablamos de economía, que todos estos buenistas piensan, no, un gobierno mundial es muy necesario para nosotros porque así se establecerá, señores, un gran hermano. Es que una economía mundial es necesaria para nosotros, los trabajadores proletarios del mundo, unidos en la miseria, señores, porque toda esta gente que trabaja con el capital, como vengo diciendo de siempre, no quieren que el trabajador español, el trabajador pakistaní tenga los derechos y tenga los sueldos de un trabajador español, sino al revés. Esa nueva economía mundial globalista, esa que tanto le gusta a los Rockefeller, a los BlackRock, a los Blackstone, a estos que están jugando ahora en bolsa con el agua, con el recurso más preciado de este mundo. Ellos lo que quieren es que nosotros acabemos como los pakistaníes, querido, porque si no, ¿cómo se van a llenar en su bolsillo? ¿Cómo si no desde la época de Felipe González, desde la transición en España, se ha ido acabando uno por uno con casi todos los derechos adquiridos por los trabajadores españoles? El despido libre, la huelga, etcétera, todo esto sirvió en aquella época de los 80 para hundir un montón de empresas. Como están haciendo ahora, hundir el país, pues para venderlo a mejor postor. Como está haciendo ahora Europa, imprimir dinero de la nada para comprarnos el país, a nosotros. El señor Sánchez, recuerdo que hace 4 días iba por ahí con la lengua fuera, besando, pues le faltaba poco menos que besar culos por Europa para que nos llegara algo de las migajas que estaban bloqueando Hungría y Polonia, que por cierto han desbloqueado y al final nos van a llegar. Pues eso, esta señora Christine Lagarde, que ha visto la oportunidad de negocio y dice, no, hombre, no, ¿cómo 20.000? No, ¿cómo 200.000? No, medio billón más, 500.000 millones de euros vamos a dar a este plan para que todos los países de Europa se endeuden hasta las trancas y hasta el 2030, no, hasta el 2230 no salgamos y no haya manera de pagar. Porque como comentamos también siempre en este programa, es una deuda perpetuum, es el perpetuum mobile del universo, de la Tierra, de los planetas, pero llevado a la economía. Si nosotros estamos debiendo siempre y nos estamos empeñando siempre y sacamos dinero para pagar deudas, para que nos bajen los intereses, etcétera, etcétera, lo que hacemos es estar empeñando siempre. Pues eso. Nosotros estamos ahora mismo que necesitamos un golpe a lo social, un golpe social para poder de verdad darle valor al trabajo, que es con todo lo que están acabando. ¿No os dais cuenta que con esta crisis están acabando con un montón del sector? Ya solo nos quedaba el sector terciario. Pues están acabando también con él. Y tenemos a estos sindicatos de chicha y nabo, que yo quisiera saber a fechas de noviembre, que son los datos que tengo, 439.628 afiliados a la baja de la seguridad social, 648.384 parados más. Y quiero saber yo hasta cuándo van a callar los apesebrados sindicatos que dominan el panorama laboral en España, esos interlocutores sociales que van a las reuniones a defender al trabajador. ¿Esos de verdad defienden al trabajador? ¿A qué esperamos para mandarlos allá donde amargan los pepinos? Esos que cenan, que vemos en las fotos, ya es un poco de chiste, lo de las referencias a las cenas de marisco, las mariscadas y todos estos que se pegan, pero no es así, porque que yo sepa, lo único que hemos hecho, y lo digo como sindicalista, es retroceder en derechos. Cuesta mucho mantener los derechos que tiene un trabajador, y se pierden con mucha facilidad. Lo que has comentado del Banco Central Europeo es bastante curioso, como Eduardo Garzón, el hermano del ministro Alberto Garzón, el economista Eduardo Garzón, ha dicho que claro, que lo que hace el Banco Central Europeo, que es imprimir dinero hasta el infinito, pues eso lo podría hacer también un gobierno nacional o un banco nacional sin crear deuda. Y claro, enseguida los liberales le han atacado, le han saltado al cuello, han ido a la caricatura, ¿no? Siempre que nombras o siempre que dices que el dinero se puede imprimir de forma infinita, que es cierto, pues siempre te ridiculizan. Una cosa es que se pueda imprimir y otra cosa es que se deba imprimir. Lo que quería decir este Eduardo Garzón es que no tenemos por qué estar pidiendo prestado este dinero deuda eternamente a unos señores de Frankfurt que lo único que hacen es darle a una maquinita de imprimir dinero, que en este caso ya es darle a una tecla en un ordenador. Para eso, que lo haga eso un banco nacional de España, de Francia, de Alemania, de Rusia o de donde sea, y no se crea deuda. Pero claro, los liberales enseguida, pues como eso no beneficia a sus amos ultracapitalistas, pues enseguida te sacan la frase de contexto y la ridiculizan cuando realmente es una verdad. La diga un comunista, un anticomunista o quien sea. Y ya para terminar, pues lo que decía Vicente, estos sindicatos que no hacen nada mientras el paro sigue subiendo en España, especialmente el juvenil, que ya va por el 40%, y sobre todo en territorios como las Canarias, que son o están ya en el 60% de paro mientras reciben a decenas de miles de inmigrantes ilegales. Una situación auténticamente explosiva, que esto pues no puede durar demasiado. Dark, brevemente, antes de terminar, ¿qué piensas? Bueno, pues una vez más voy a hablar de lo que yo veo, ¿no?, a nivel de calle, ¿no? O sea, bajando un poco de escalón, y realmente el panorama es desolador. En mi pueblo, pues te puedo decir que uno de cada tres negocios está cerrado, porque ese es el problema principal de nuestro país, que lo hemos orientado todo demasiado al sector servicios, al sector terciario. Entonces, claro, ahora con todas las restricciones, con la falta de turistas, con la falta de movilidad de las empresas, de los autónomos, pues realmente están cayendo uno detrás de otros, bares, hoteles, restaurantes y todos los sectores adyacentes que también viven de ellos. Como, por ejemplo, conozco taxistas que están al borde de la ruina, muchísimos, o que ya han tenido, que han vendido la licencia ya directamente, no sé, gente, choferes de autobús, o sea, es un completo desastre. Y Madrid, bueno, supuestamente, según los datos económicos, no es de lo peor, y aún así sales a la calle uno de cada tres negocios que veías antes de la pandemia, de la supuesta pandemia, pues está cerrado y sin planes de volver a abrir. O sea, es decir, yo en mi caso he vuelto a trabajar hace poco. nos han sacado del ERTE y bueno, claro, obviamente, ahora hay que apechugar, nos están quitando días libres, el sueldo se ve tocado y es que, como lo dije ya en este programa hace tiempo, al final los que vamos a pagar el pato, los que vamos a pagar todos estos préstamos que hay que devolver, ¿no?, a Europa, vamos a ser nosotros, siempre somos los mismos. Y yo puedo dar gracias que por lo menos he conservado mi trabajo, pero es que conozco un montón de gente que se ha quedado en el paro, que está viviendo de ayudas miserables. Eso también quien tiene suerte. Otros que ya no tienen ayudas, que viven de familiares, que han dejado la ciudad porque ya no podían pagar el alquiler. Los alquileres decían, no, es que ahora la gente al irse van a bajar los alquileres. Mentira, los alquileres siguen igual o peor. La gente ya no los puede pagar, se va al pueblo, se va a vivir con sus padres otra vez, con 40 años y con hijos. Ese es un panorama desolador. Yo, cada cliente que hablo, o sea, es que, no sé, es como que me desanima todos los días el oír a los clientes. Y porque trato con clientes de muchas zonas de España. O sea, que realmente el panorama es desolador y no sé cómo saldremos de esto. Vicente, brevemente, para terminar, ¿qué opinas? Nada más que decir, creo que hemos tocado todos los palos de esta desoladora baraja de la economía española y nada más queda por decir que si los interlocutores sociales no valen, habrá que acabar con ellos. Si de verdad nos han abocado a la economía de, como estamos comentando antes, el sector terciario y están acabando con ellas, algo habrá que hacer, señores. ¿Qué nos vamos a quedar? Como nos dice el señor ministro, el señor Illa, que dice que la mascarilla será para siempre y ya no nos parecerá raro. Y lo dice con esa sorna, con esa estupidez, con esa media sonrisa macabra que le sale de la boca cuando habla a este tipejo. Y dices, vamos a ver, señor ministro, usted toca la calle. Es que no tocan la calle, son una gente que vive por encima. Si tocara usted la calle, señor ministro, se daría cuenta que lo que llevamos en la cara son quitamultas. Y que a la mayor parte de la gente en el momento puede se la quita. Aprovechando para fumar o aprovechando que se olvida el tabaco y va así la mascarilla por la calle. ¿Por qué? Porque sí. Porque solo sus fans covidianos son los que hacen caso de estas cosas. Señores, dice que no nos parecerá raro, pero señor ministro, si ya nos parece raro. ¿Usted se piensa que los españoles no somos tontos? ¿Somos tontos, señor? No, hombre, no. Claro que nos parece. Si nos parece raro ya. Y además, cuando ustedes, ese pico de sube y baja de noticias, la OMS, un día es necesaria la mascarilla, otro día no, al tercer mes nos vamos a morir, al cuarto mes no, todo da igual si te la quitas, al quinto mes hay que volvérsela a poner, al sexto mes da igual si es de papel que de tela. Y ¿qué se piensan ustedes? Que la gente no se da cuenta. Esta élite que vive por encima de la muchedumbre que somos el resto de españoles, o que se piensa que vive por encima de nosotros, que se permite el lujo de subirse los sueldos, como iba a comentar antes, que el señor secretario general de uno de los interlocutores sociales con los que se sienta a hablar el señor Sánchez, el tipejo este, el tal sordo, se han subido desde que entró en la Secretaría General en el año 2017 un 89% del sueldo. ¿Hay algún trabajador que haya subido su sueldo un 89%? Pues ahí tenéis la trampa de los sindicatos de España. Y la trampa de nuestra economía es esa, el endeudarnos al extranjero, el depender de un sector terciario que ahora con esta pandemia artificial van a acabar con él, como bien nos está diciendo nuestro compañero Dar Celtic en este programa, y todo reside en eso. Señores, ¿despertaremos alguna vez ya? ¿Vamos a tomar nosotros las riendas de este carro desbocado que es España? Porque esto es como la película de Quo Vadis, ¿recordáis aquella carrera de cuadrigas? Nosotros estamos a punto de perder la rueda. Somos la cuadriga que está a punto de perder la rueda. Y ya os digo yo que como perdamos una rueda, esta cuadriga ya no va a ir a ningún sitio. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana, despidiendo primero pues al mismo Vicente Estarelles, al que como siempre agradecemos su trabajo, sus aportaciones y emplazamos al programa de la semana que viene. Vicente, un saludo. Un saludo para ti, Miguel, un saludo a nuestro contertulio de este programa del día 15 de diciembre, Dar Celtic, gracias por estar con nosotros una vez más y como siempre recuerdo a nuestros oyentes, a esa gente despierta que el otro día, hoy comentándolo con una compañera del trabajo, lo teníamos claro, hay gente despierta y gente que no lo es, vosotros que no sois, lo sois, procurad que despierte más gente y eso, y estad ahí, gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Y despedimos también a Dark Celti. Recordad que podéis seguirlos, Dark, que corrígeme si me equivoco, en su canal de BitChute y en su cuenta de Twitter. ¿Es así? Es así. Sigo ahí en los dos sitios de momento. Pues y nada, bueno, despedirme ya, si te parece bien. Un saludo a Vicente, otro saludo a ti y, por supuesto, a los oyentes. Y, efectivamente, como dice Vicente, yo creo que poco a poco cada vez hay gente que va despertando... Que va despertando más y bueno, a ver si en algún momento somos capaces de liberarnos de esta tiranía. Un saludo a todos. Un saludo para ti, Dark. Terminamos el debate, pero aquí la voz de Europa continúa. Paramos un breve momento y seguimos. Amigos, hasta ahora. Aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues estamos de vuelta, amigos, vamos ya a la entrevista de esta semana. Y bueno, si hace un mes o algo así, pues os anunciábamos que YouTube nos había vuelto a cerrar nuestro canal por quinta vez, pues eso nos hace solidarizarnos con todos aquellos canales, no solo de España, sino también del mundo hispanoparlante, que sufren esta misma represión y esta misma persecución de este Ministerio de la Verdad que nos están imponiendo prácticamente sin que nos demos cuenta. Por eso hoy queremos viajar a Argentina para hablar con otros luchadores, patriotas, en este caso argentinos, que también su canal está siendo constantemente acosado y perseguido por estos censores globalistas. Me estoy refiriendo al canal TLV1, Toda la Verdad Primero, y está hoy con nosotros su director, Juan Manuel Soaje Pinto. Juan Manuel, ¿qué hay? Mucho gusto, muchas gracias, Miguel. Es un gusto compartir esta oportunidad contigo y con todos los hermanos europeos, especialmente con los tan queridos españoles, ¿no? Cuya madre patria la tenemos siempre en el corazón y que peleamos por ella también, ¿no es cierto? Hispanoamérica es eso, es España en América. Así que estoy muy contento de que me den la oportunidad de poder hablar aquí. Un gusto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema habéis tenido ahora con los censores de YouTube? Coméntanos. Bueno, nosotros tenemos un canal, obviamente, que se llama Toda la Verdad Primero. Somos un sitio web en el cual invitamos a muchos amigos argentinos y de otros países hermanos, que tengan su programación aquí. Y hemos tenido como una señal con diferentes programas en filosofía, etcétera, varios. En particular hay uno que es el mío, que se llama Contracara, y que es donde planteamos la realidad que vivimos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista todo, político, social, económico, cultural, religioso, y bueno, hay temas que sabemos que se han implementado en las plataformas digitales, especialmente estas más importantes en las cuales hemos participado con muchos años, donde su política interna varió y obviamente ahora marca su tendencia y su afirmación en todo aspecto y censuradora de todo el que piense distinto. O sea, estamos en un pensamiento único, mundial, globalizado, donde cualquiera que piense distinto o disienta está castigado. ¿Cómo lo castigan? O censurándole programas o bajándole la señal del sitio o la cuenta de sitio que tiene en esa plataforma. A nosotros nos ha pasado eso con temas de los cuales, cuando se inicia la pandemia mundial y que viene aparejada con cuarentenas interminables, cuando es irracional toda la política que se va aplicando en los países, particularmente en la Argentina, también lo han vivido ustedes en España y lo están viviendo actualmente, o sea que es un tema planetario y al mismo tiempo esto viene aparejado con una con un castigo económico, una crisis económica tremenda que lleva a los países a empobrecerse, que la cuarentena también es algo también irracional, donde no pueda uno tener contacto con los afectos, con el trabajo, con la salida al aire libre, con el sol, con el clima, que es lo que nos da la inmunidad natural que tenemos todos los seres humanos. Entonces, cuando comienza todo esto y entendemos que ahora viene todo aparejado con una vacuna de la cual no hay ni siquiera ningún tipo de certeza de que tenga elementos que puedan defender o inmunizar el cuerpo, sino que trae elementos patógenos tremendos que pueden generar esterilidad, arteriosclerosis múltiple, si utiliza fetos humanos, puede cambiar nuestro ADN, es decir, hay tantos efectos que fue, digamos, una batería de programas con grandes médicos, tanto de España como de Argentina y hispanoamericanos, que cuestionan este tema. Efectivamente, la política de esta plataforma de YouTube, bueno, comenzó una batería, un ataque constante de censura en todos los programas, bajando todos los programas que disientan con la política que lleva adelante la organización criminal como es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo lo que contraríe ese tema, automáticamente lo castigan censurándolo. También hay colaboraciones, por supuesto, porque estas plataformas se basan en denuncias aparte, de medios de comunicación en la Argentina, canales abiertos, medios gráficos importantes, que sumaron a esta batería de ataques contra nuestro sitio, contra nuestro canal. Y apelando también a organizaciones foráneas, como es el caso de la delegación de asociaciones israelitas argentinas, como por ejemplo puede ser el Centro Bicental, ¿no es cierto? Y tantas otras organizaciones ligadas al sionismo internacional, también como complemento censurador de cualquier línea de pensamiento que cuestione una línea histórica o una realidad que vivimos. Y ahí es donde nos han castigado eliminando nuestro sitio web, que apenas tenía 200.000 suscriptores, pero para estos grandes medios eran 200.000 nazis que estaban siguiendo una señal. Entonces, entramos en la cosa tan aberrante que ya no se puede explicar y que hoy vivimos. Es alucinante. Aquí en España es lo mismo. También nos roban, nos cierran vídeos con la excusa de que no siguen la línea de la OMS, como si la OMS fuera aquí una especie de oráculo que tuviera la verdad suprema y que no se pudiera opinar de una forma diferente. Lo que nos está contando Juan Manuel es un poco pues la prueba de que lo que pasa en este momento en España, en Europa y en el mundo, pues obedece a un plan global, porque no es normal que en Argentina se esté llevando exactamente el mismo plan de censura y el mismo la misma ingeniería social que en España. Entonces esto, Juan Manuel nos dice eso, que hay un poder globalista, sionista, como tú denuncias, que está pues creando su poder supranacional y está pues sometiendo a las naciones y a todos aquellos soberanistas que han identificado a este plan, que han identificado a este enemigo y que lo combaten, ¿no? Y en Argentina, por lo que veo, este enemigo es muy fuerte y tiene mucha fuerza. Sin duda. Mira, es tal cual. Ya nosotros no nos despertamos ahora. Este es un tema que lo venimos tocando de la globalización hace ya muchos años, desde que empezamos nuestro sitio, y era un tema que veníamos con mucho tiempo estudiado, trabajado, planteado, y que resistimos. Primero, porque este poder globalizante lleva a una eliminación de una gran proporción de la población mundial, tiene intereses particulares solamente en ellos, busca utilizar elementos psicológicos como es la ventana de Overton, o como empezó en el fines del siglo XIX el famoso psicoanalista Freud, después el Instituto Tavistock y tantos otros organizaciones que fueron creadas particularmente para tratar de crear una nueva ingeniería social futura y donde simplemente, como es los pasos, cinco pasos de la ventana de Overton, transformar lo aberrante en aceptable y normal. Entonces vemos ataques a la familia, vemos ataques a la patria, vemos ataques a la sociedad, vemos ataques a la religión permanente contra la cristiandad, vemos ataques permanentes contra el nivel económico de las sociedades. Pensemos que hace 80 años, 70 años, 50 años atrás, un hombre trabajaba y mantenía una familia de 10 hijos con total normalidad. Hoy tienen que tener un estándar que ni siquiera llegan a eso. Quiere decir que hay toda una ingeniería armada de tal manera que no podamos ni siquiera pensar espiritualmente ni tampoco defender lo propio. Entonces, esta ingeniería tan perfectamente diseñada implica el aborto a nivel mundial, cosa que es una cosa que debería ser aberrante, porque uno mata, elimina, desaparece, ¿no es cierto?, un proceso biológico que es lo que nos da la vida y que está contemplado, por ejemplo, en nuestras constituciones nacionales que defiende la vida desde el momento de la concepción. Después, el transformar el derecho en subderechos, como es el caso del derecho de los homosexuales, el derecho de las lesbianas, el derecho LGBT, el derecho que tiene que ver con las feministas, o esta ingeniería nueva, donde yo decido en mi cuerpo, ¿no es cierto?, donde incita a la perversión, más todo el aparato sionista que tiene que ver con la propaganda de los grandes medios, que todo está sexualizado, las películas sexualizadas, la educación tiene que ser sexualizada. Entonces, claro, generan un despierte precoz de la sexualidad en chicos, que cuando nosotros teníamos 12 años todavía jugábamos con soldaditos, y hoy a los 9 ya tienen relaciones sexuales. Entonces, estamos hablando, y aparte con las drogas, etcétera, estamos hablando de una perversión que ha venido aparejada para la destrucción social y ahora una justificación de un virus que es cuestionable, ¿no es cierto?, sobre una población donde justifica un encierro y donde significa la sanción de leyes ausentes en la población que pueda quejarse o discutirlas, porque la debaten entre ellos, la resuelven entre ellos y la dictaminan entre ellos, y después todo el mundo tiene que obedecer. Entonces, esto es un plan macabro de eliminación social, de eliminación poblacional también, desde muchísimos puntos de vista, por el aborto, por la homosexualidad que no puede reproducirse, por la eutanasia, que será el próximo elemento, y la vacuna, que es un elemento complementario en el cual van a crear una enfermedad mundial y la eliminación de mucha gente. Entonces, si las sociedades no despiertan y reaccionan, entonces va a haber una masacre, un holocausto verdadero, el primer holocausto que va a existir en la humanidad, y lo vamos a vivir todos en nuestro planeta. Entonces, la conciencia del despierte es fundamental en todo, y nosotros, como vos, como tantos, tenemos la obligación moral, política, social, cultural, de defender la vida. Y eso es lo que nosotros no jugamos, no importa qué. ¿Cómo está ahora, Juan Manuel, la actualidad argentina? Por lo que nos llega, pues el tema pues de la crisis económica en vuestro país, que parece que está ahí enquistada, la deuda externa, y me imagino que también os están ahora acosando con el tema de la vacuna para la pandemia, y también nos llegan noticias de esa ley del aborto que se quiere aprobar. Coméntanos brevemente todas estas cuestiones. ¿Cómo están en este momento? Tenemos que pensar que en la Argentina es un país prácticamente quebrado, endeudado, porque ha vivido desde los años 90 el proceso de privatizaciones, cuando hasta ese momento era todos bienes del Estado, y la forma de justificar las privatizaciones era tratar de que esas administraciones de las empresas públicas fueran deficientes y se justificara la privatización. Todo eso implicó que se hiciera una evaluación durante el gobierno de Carlos Menem como presidente de la Argentina, una una evaluación del libro de cuál es el patrimonio de Argentina. Y eso es lo que se vende a precio vil a diferentes empresas, tanto nacionales como privadas del extranjero. Durante todo ese proceso, todo lo que es los recursos naturales de la Argentina fueron privatizados. O sea, todo lo que se tiene en oro, plata, zinc, estaño, plutonio, etcétera, todo eso ha sido privatizado. Las empresas no pagan un centavo para retirar todo lo que explotan en el país. Y después, todo lo que tiene que ver con el tema de deuda externa, que es endeudar al país para hacer obras públicas, se paga con lo que es la recaudación de impuestos o los ingresos del comercio exterior. ¿Qué significa? Que entonces para pagar la abultada deuda externa que cada gobierno nos va endeudando cada vez más y hoy llega a números escandalosos, se retira de lo que son los impuestos gran proporción destinado a ese pago cuando debería ser para la educación, para la seguridad, para la salud del pueblo argentino. Entonces, ha sido una casta política desde el año 1983 con el advenimiento de la democracia, entre comillas, esta socialdemocracia argentina, la europea, puesta por Margaret Thatcher después de la Guerra de Malvinas, implicó crear un nuevo paradigma de la Argentina de un país totalmente endeudado y entregado y ocupado por tropas extranjeras, como es el caso de Malvinas, los chinos, los norteamericanos y los rusos. Entonces, Argentina es un país que está al borde de una fragmentación o balcanización dependiendo de la voluntad de sus acreedores, que mañana puedan llegar a decir, no quiero que me pagues, quiero que me pagues todo lo que me debes, y si no podés, quiero parte del territorio. Y eso es probablemente lo que pueda llegar a existir en la Argentina, porque nadie sigue prestando a un país quebrado si no tiene intereses supranacionales en esto. Y después, todo viene una complementación, degradación de la educación, degradación en todo aspecto con todos estos tratados internacionales, con todas estas organizaciones y ONGs que empiezan a operar en la Argentina, donde se implementa la ideología de género, la venganza contra el gobierno militar que accionó contra los movimientos subversivos que atentaron contra la sociedad argentina, con bombas, con ataques, con crimen, con secuestros, ¿no es cierto? Entonces empieza una ola de venganza y empieza a triturar la sociedad, en quebrar en la sociedad en fragmentos. Y después las reformas del Código Civil y Comercial que le sacan al argentino lo que es la libertad y empiezan a deformar el Código Civil y Comercial en atributos de defensa en pequeñas colectividades. Por ejemplo, los LGTB, las mujeres, los perros, ¿no es cierto? El derecho que le compete a cada uno. Y eso, cuando uno el derecho completo lo subdivide en pequeños derechos que tienen mayor protagonismo, quiere decir que entonces el derecho general no existe. Porque no existe el femicidio, existe el homicidio. Y el homicidio se contempla todo. No hay homicidios distintos a otros. Entonces, esto es un concepto cultural, jurídico, que se ha empezado a implementar para quebrar el derecho natural que corresponde en todos los países del mundo. Y como eso aparejado a la vacuna. Porque en esa reforma, el derecho, como es el artículo 17, que el Estado se ha adueñado de nuestros cuerpos, nosotros no somos más libres como individuos, tampoco somos, sujetos de tener la propiedad privada, sino que el Estado va a empezar a tener su rol protagónico sobre nuestras propiedades. Y eso significa que al Estado ser dueño de tu cuerpo, la vacuna es obligatoria porque el Estado quiere dársela a un sujeto que es subordinado al derecho del Estado. Por eso las abortistas que tanto dicen y hablan, tengo derecho sobre mi cuerpo, ahora no necesitan hablar de su cuerpo, porque el Estado es abortista por naturaleza, que quieren sancionar el día de mañana la ley del aborto, que está la mayoría del pueblo argentino en contra, pero la casta política ha hecho una corporación donde no escucha al pueblo, sino que obedece a los intereses globalistas. Entonces, va a ser algo tremendo en Argentina, donde esas abortistas que antes reclamaban su cuerpo, ahora el Estado mismo, siendo dueño del cuerpo, aplica el aborto sin tener que fraccionar o segmentar. Quiero darte ese panorama general para que tengan una idea de la crisis que vivimos nosotros, y es la crisis que vive el mundo entero, porque no somos un hecho aislado, sino que somos un hecho del conjunto de este mundo luciferino, demoníaco, globalista. Sí, desde luego asusta, Juan Manuel, escucharte, porque es exactamente la misma historia que hemos vivido aquí en España y ahí en Argentina. Por la impresión que me da, pues vais un poco por detrás, pero al final acabaréis llegando exactamente al mismo sitio en el que estamos en España. Estamos ya terminando, Juan Manuel Soaje, pues coméntale a nuestra audiencia si continuáis estando en YouTube, si pueden seguiros en esta plataforma, estáis en otras, coméntanos. ¿Cómo no? Ahora hemos abandonado YouTube, creo que ya es una plataforma desgastada y no poder hablar no vale ni siquiera la pena estar en ella. Aparte entendemos los intereses que persiguen, sus dueños, quiénes son y los intereses que persiguen. Entonces, nosotros hemos rearmado otra plataforma que está alojada en elbri.tv. Sé que hay muchísimas plataformas, pero nosotros hemos podido alojar ahí alrededor de los últimos 2 años de programación que empezamos a clonar, llamémoslo, de YouTube en esa plataforma, y seguramente sacaremos en otra plataforma de Elbri alrededor de 3.000 programas hechos en los últimos 9 años. Así que 9 años de existencia, TLV1 vuelve a empezar sin suscriptores, pero vuelve a empezar con toda la convicción de seguir luchando contra estos entes del mal tan terribles que quieren subyugar al mundo entero. Pues Juan Manuel Soaje Pinto, director de TLV1, muchas gracias por haber estado con nosotros en Aquí la Voz de Europa, y por supuesto animamos a nuestra audiencia española que se suscriba a vuestro canal de Elebri lo antes posible para seguir viendo vuestro material, porque es realmente bueno e imprescindible para entender lo que está pasando en este momento en Argentina, en España y en todo el mundo. Juan Manuel Soaje Pinto, un saludo desde España y mucha suerte con esta nueva aventura. Bueno, quiero agradecerte a ti, Miguel Blasco, por esta oportunidad de hablar, y a todos los hermanos europeos que nos escuchen, especialmente en España, que nuestra lucha es por el bien, la verdad y la belleza. Y tenemos que luchar y despertar mentes. Esa es nuestra militancia por el bien. Así que te agradezco mucho y saludo a toda tu audiencia. Gracias. Aquí la voz de Europa. Pues tras esta breve pausa pasamos a la sección de historia de cada programa de Aquí la Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Cómo estás esta semana? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique, muchos temas, muchos aniversarios esta semana, pero coméntanos de qué tema en concreto vamos a hablar. Pues sí, la verdad es que esta semana ya había unos cuantos para poder elegir, a diferencia de alguna otra que se anda más apurado. Pues mira, creo que el más indicado es hablar de la apertura de la verja de Gibraltar, que fue hecha en 1982, el 14 de diciembre. Entonces, si te parece, sin más, pues empiezo con el tema. Este día, el gobierno socialista, presidido por Felipe González Márquez, decide abrir la verja que separa Gibraltar de la línea de la Concepción. Este paso había sido cerrado en 1969 por España, al haber cambiado el Reino Unido el estatus que tenía la roca, que pasaba a ser de una colonia a ser un territorio de ultramar británico. ¿Y por qué hicieron esto? Pues muy sencillo, con este cambio de estatus, burlaba las resoluciones de la ONU sobre la descolonización de territorio. Pero bueno, vamos a ir al origen del problema y veamos de qué forma la pérfida Albión se hace con este pequeño territorio español, que para algunos que se consideran muy patriotas es un territorio muy inglés. Bueno, pues a mí que me lo expliquen porque todavía no soy capaz de entenderlo. Bien, esto comienza. Tras la muerte de Carlos II, llamado el hechizado, sin ninguna descendencia, se produce la llamada Guerra de Sucesión. Hay dos aspirantes al trono español. El archiduque Carlos de Austria, de la familia de los Habsburgo, apoyado por el Sacro Imperio, por Inglaterra, Holanda y parte de la Corona de Aragón. El otro aspirante era Felipe de Anjou, de la familia de los Borbones, apoyado por Francia y por parte de la Corona de Castilla. Digo parte porque no toda la Corona de Castilla apoyó a los Borbones y no toda la Corona de Aragón apoyó a los Habsburgo. Parte también de la Corona de Aragón apoyó a los Borbones y parte de la Corona de Castilla apoyó a los Habsburgo. Bueno, por eso no era un conjunto. Pues bien, como vemos aquí, se estaba dilucidando qué Casa Real iba a regir el futuro de España y de todos sus territorios, que no era poco. En síntesis, controlar la corona española era hacer inclinar la balanza de la supremacía europea a un lado o a otro. El desarrollo de las operaciones militares durante este conflicto, en el año 1704, una flota anglo-holandesa del bando austracista atacó a varias poblaciones de la costa gaditana, tomando posiciones en Algeciras para tomar Gibraltar, que estaba pobremente defendida por tropas borbónicas. Entre las tropas asaltantes había 350 soldados catalanes que desembarcan en la playa de la Caleta, que desde entonces es conocida como Bahía de los Catalanes. Y esto lo menciono para dejar claro que se toma este territorio en nombre del aspirante al trono español, Carlos III de Austria, no en nombre de Inglaterra ni de Holanda, o sea, de ningún país extranjero. Aunque las tropas borbónicas intentaron recuperarlo poco después, no lo consiguieron. Con la firma del Tratado de Utrecht, en 1713, se le cede a perpetuidad el Peñón de Gibraltar y su puerto a Inglaterra, sin jurisdicción alguna sobre sus aguas ni comunicación por tierra. Esto es importante. Se incluye la salvaguardia que si algún día deja de ser inglés, pasará otra vez a ser territorio español. Siempre que hablamos del Tratado de Utrecht, lo hacemos como si fuera un solo documento, aunque en realidad es una serie de ellos, que empieza en 1913 y se acaban firmando en 1715, una serie de estos documentos. Entre otros, este mismo año, 1715, los ingleses se apropian de Menorca y se incluye también en este tratado. Y esta isla estará en manos inglesas hasta 1783, en la que por fin se logra recuperar. A lo largo del siglo XVIII, se produjeron varios intentos militares para recuperar el Peñón, pero fueron inútiles. Los ingleses querían ampliar el territorio que tenían bajo su control y reivindicaban todo el territorio de la bahía de Algeciras que pudiera alcanzarse con su propia artillería desde el Peñón. Esto puede parecer curioso, pero una forma bastante común en la época de reivindicar los límites de un territorio, como por ejemplo eso se hizo en Melilla, por ejemplo, para ver el límite de la ciudad de Melilla, con un cañón cargado a media carga. Donde cayó la bala del cañón fue el perímetro que se aplicó. Para evitar este intento inglés, por parte española se mandó construir una serie de fortificaciones formando una línea de baterías de artillería entre las playas de Poniente y Santa Bárbara. Estaba situado más o menos a un kilómetro del Peñón y estas edificaciones fueron concluidas en 1735. Se le conocía como línea de contrabalación de Gibraltar. Este sistema estaba basado en dos grandes fuertes artillados en los bordes del istmo y una línea amurallada con pequeños fuertes a lo largo de todo el recorrido. Estas construcciones daban una importantísima capacidad defensiva a un terreno llano y arenoso como era el istmo, que de otra forma era prácticamente indefendible. Estas fortificaciones es el origen de la población de la línea de la Concepción, de ahí viene el nombre de línea. En 1810, durante la Guerra de Independencia Española, una unidad de zapadores de nuestros aliados, digo aliados entre comillas, ingleses, demolieron las fortificaciones con la excusa de que no cayesen en manos francesas. Recalco lo de aliados porque en la gran mayoría de los casos estos aliados se comportaron como un auténtico ejército de ocupación, destruyendo en todo el territorio peninsular innumerables fábricas y recursos españoles que pudiesen hacer competencia a Inglaterra, siempre con el pretexto de que no cayeran en manos francesas. En 1815 se produce una guerra amarilla en el Peñón. El gobierno británico pide permiso para construir unos barracones en la zona neutral del Istmo, para así poder aislar a los enfermos. España, como un gesto de buena voluntad, se lo concede. Pero cuando acaba la epidemia, los británicos no desmantelan estas construcciones. Hay que ver qué fiable es la palabra de un inglés para con los españoles, ¿no? Eso que se le dan de toda la gallardía y honorabilidad. En 1854 vuelve a haber otra epidemia en Gibraltar y la historia se repite. Esta vez se amplió la zona ocupada y además se construyó una valla fronteriza. En 1908 vuelven a construir otra valla, aún más lejos. De tal manera que las 156 hectáreas que tiene el terreno neutral del Istmo, los británicos ya se han apoderado de 106. A la nueva valla se le comienza a llamar del territorio español la Verja y se mantiene su nombre. Pero aquí no acaban las violaciones de soberanía por parte inglesa. Durante la Guerra Civil Española, los ingleses aprovecharon para construir un aeropuerto en la zona del Istmo, ampliándolo hacia las aguas territoriales españolas de la bahía. Esto fue en 1938. Aunque España no reconoce como propiedad de Gibraltar el espacio aéreo sobre el aeropuerto, lo cierto es que solo una vez se ha ejercido este derecho. En 1940, un avión inglés fue derribado por la artillería española por violación del espacio aéreo español. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial sí hubo más roces entre ingleses y españoles en esa zona. Yo, personalmente, en una visita que hice a Gibraltar, tuve una conversación muy interesante con un llanito que resultó ser un oficial retirado de la Royal Navy. Y entre varias cosas que me contó sobre el Peñón, muy interesante, me relató que durante la Segunda Guerra Mundial, por la noche, cuando los españoles oían aviones acercarse hacia el aeropuerto de Gibraltar, hacían fogatas sobre elementos flotantes en la bahía para que los pilotos ingleses creyeran que era la pista del aeropuerto y se estrellasen. Por lo que me contó, varios aviones cayeron en esta trampa. Pero bueno, como ya he dicho, para eludir las resoluciones de la ONU sobre los territorios a descolonizar, en 1967 cambia su estatus de la colonia y pasa a ser considerado territorio de ultramar. Ante esto, el gobierno de Franco decide hacer cumplir el Tratado de Utrecht, que dice que el Peñón no tiene comunicación por tierra con el país circunvecino, y decide cerrar la verja de Gibraltar. En España nunca se ha llamado paso fronterizo, siempre se ha llamado verja. El cierre de este paso terrestre fue un duro golpe para la economía del Peñón. Pues bien, llegamos a esta fecha, a la que es la efeméride que recordamos, del 14 de diciembre de 1982. El gobierno socialista decide abrir la verja al paso de personas sin mediar contraprestación ninguna por parte de Inglaterra, aunque con ello violaba el Tratado de Utrecht. Por lo que se ha ido sabiendo con posterioridad, Gran Bretaña presionó desde la entonces Comunidad Económica Europea, a la que España aspiraba a entrar, para que se produjese esta apertura, ya que suponía un importante gasto a la metrópoli para abastecer a la colonia de todos los productos que consumía. A partir de aquí, todo lo que ha ido pasando en el Peñón ha sido en perjuicio de los intereses españoles. Por la parte española, se han intentado varias fórmulas para revertir el actual estatus del Peñón. Se planteó establecer un condominio en la zona con un periodo de transición de 20 años o más. Más tarde se planteó un acuerdo de cosoberanía que lo negociaron entre Aznar y Tony Blair, pero que se desechó por la oposición gibraltareña, que además realizaron un referéndum que salió mayoritariamente y ampliamente favorable a seguir en el estatus actual. Como ya he dicho, desde la apertura de la verja, España no ha ido más que cediendo a favor de los llanitos. Gibraltar, en el transcurso de los años, se ha convertido en un paraíso fiscal y en un importante puerto de contrabando que perjudica a España. Todos hemos visto imágenes en televisión de cómo se produce este contrabando con la permisibilidad de la policía gibraltareña. El tráfico de drogas o de tabaco se produce a diario. Ha habido no pocas persecuciones policiales entre la Guardia Civil o la Policía Nacional con delincuentes que se han terminado huyendo, refugiándose en la roca con la total pasividad británica. Se ha expulsado a barcos pesqueros de las aguas de la bahía por parte de la Marina Británica, llegando a barloar a alguna patrullada de la Guardia Civil cuando ha acudido a defender a estos pesqueros, que recordemos, legalmente Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales, son españolas. En 2013, los británicos arrojaron a la bahía bloques de hormigón con pinchos para evitar la pesca de arrastre por parte española, arruinando la economía de los pescadores. También se dedicaron a echar al agua grandes bloques de hormigón para aumentar su superficie, que rellenaban desde la bahía con escombros y con grava que traían desde España, que negociaban desde España. Esto era la pera. Conocidos también son los incidentes creados por reparar submarinos nucleares británicos en el Peñón. Incluso alguno americano ha atracado allí. Y les importaba tres pepinos las protestas de españolas, que la verdad es que todo hay que decirlo, que protestaba más la gente que los políticos, porque los políticos se callaban como zorros. Las cesiones españolas son cada vez más numerosas. Durante el gobierno de Zapatero, por primera vez en la historia, un ministro de Exteriores español pisó Gibraltar, dándole así un reconocimiento internacional, de facto, a la roca. En 2006 se estableció la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar, reconociendo de hecho la propiedad, de hecho, implícitamente, la propiedad británica sobre los terrenos donde se asienta. España es el país que dota de todos los servicios a la roca. Sus habitantes gozan de todos los servicios españoles, sanidad incluida. Compran viviendas en España. Viven como españoles, pero cobran como británicos. Cometen cualquier ilegalidad en España, saben que con pasar la verja ya están a salvo. Todo ello a costa de las poblaciones limítrofes españolas que están totalmente abandonadas por nuestras autoridades y donde cada vez es mayor el tráfico de droga y la delincuencia que ello acarrea, mientras en el Peñón se blanquea todo el dinero que se genera en estos negocios ilegales. Se alega que numerosos españoles trabajan allí, pero no se intenta revertir esto. Ahora, con el Brexit, se está negociando un estatuto especial para Gibraltar. España, pienso yo, no debería permitir eso. Yo abogo por un cumplimiento estricto del Tratado de Utrecht, ya que es la única legalidad internacional en la que se basa este territorio para que esté en manos británicas. Por ello, habría que volver a cerrar la verja, prohibiendo la comunicación terrestre, no permitir la usurpación de las aguas por parte inglesa, pelear para que el Istmo vuelva a ser territorio neutral, hacer un buen plan de desarrollo en todo el campo de Gibraltar y acabar con las mafias que allí se han asentado. Hay que hacer inversiones en industria que generen empleo para aumentar el nivel de vida de la zona sin depender de Gibraltar. Pelear en todas las instancias internacionales para terminar con el paraíso fiscal gibraltareño y el nido de auténticos piratas que siempre ha sido. Todas estas medidas son imprescindibles si queremos revertir la actual situación. Entiendo que los llanitos quieran ser británicos. Viendo cómo se comporta España, es normal, y más y menos teniendo las ventajas que tienen ellos. Por eso hay que quitarle estos privilegios y que vuelvan a depender exclusivamente del Reino Unido, ya que tan británicos se sienten. Lamentablemente, para ello hace falta tener voluntad política, ser firmes y dejar de actuar como auténticos mamporreros del sistema, que es lo que llevan haciendo nuestros dirigentes desde 1976, desde el emérito hasta el actual, que pone su cara en las monedas, pasando por Suárez, pasando por unos cuantos Suárez, Calvo Sotelos, Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez de turno. Menuda panda de traidores que tenemos en este país. Pues esta es la exposición de la efeméride de Miguel. No sé si quieres comentar alguna cosa. Pues nada, muy poco que añadir. Has descrito muy bien cómo opera este estado pirata británico a nivel imperial. Y ahora pues se acaba de aliar con el otro estado pirata de Israel y con Donald Trump y con Marruecos contra España. Repito, contra España, no contra Sánchez ni contra Pablo Iglesias. Contra España